Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Se ha levantado una nueva barricada ardiente. Una nación, nuestra patria. Fue el diputado por San Juan, Francisco Narciso de la Prida, quien preguntó: ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí! El 24 de marzo de 1816 se inauguró el Congreso de Tucumán, convocado por las Provincias Unidas, aún sin la presencia de los diputados por Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Luego de las renuncias de Álvarez Thomas y Balcarce, finalmente Juan Martín de Pueyrredón fue elegido director supremo, con el objetivo de pacificar y unir a todo el territorio. Mientras, don José de San Martín pedía terminar definitivamente con el vínculo colonial. Luego de semanas de deliberaciones, a pedido del diputado Eugenio Teodoro Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de declaración de la independencia, parte de un temario que había presentado junto a los diputados Gascón y Serrano. El 9 de julio, el Congreso proclamó el nacimiento de una nueva nación, libre e independiente de España, las Provincias Unidas de Sudamérica. En esas mismas sesiones, se designó a Manuel Belgrano general en jefe del ejército del Alto Perú, y días después se oficializó también el uso de la bandera celeste y blanca, creada por Belgrano 4 años antes. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.